tener más méritos que los de los de 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Sí, sí. Decía Alfaro que te cambia la entrada por 3 meses de sueldo, más o menos. Estamos al aire, ¿eh? Sí. Ah, bueno, Alfaro, dar una entrada para Roger Waters al pibe que, la verdad, con el maltrato que sufre en este laburo. Hola, bienvenido al Dedo del Medio 16. Así arrancan los sindicatos. Claro, saludamos al señor Francisco Narváez, dueño de esta radio, por su elección fenomenal. El resultado es lo de menos, lo importante es competir. Bueno, un día patriótico. Sí, vamos a hacer el único programa de radiofonía argentina que no va a hablar de San Martín. Exacto. Pero bien, ya lo nombramos, así que estamos dentro de todos los demás programas. Somos igual a Beto Casella. Pongamos una consigna y listo, ya está. Claro. Ya hacemos lo mismo. Bueno, nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar. ¿Cómo se pone ya ahí atento? Porque sabe que se viene el número de teléfono. 4554-2227. Perfecto. ¿Cuántos llamados que tuvimos? El programa pasado fue increíble. Sí, no, para los que nos escuchan por primera vez. Y les comentamos que nos llama mucha gente, los famosos se ponen densos ya, porque una vez lanzamos la consigna, ¿cuál es el famoso más puto que nos escucha? Y nos llamaron todos, Ronnie Arias, estaba con el dedo que no daba más. Se nos sacó a otro lado y empezó a marcar. Bueno, explota, nuestro explota. Facebook. Claro, ¿nuestro Facebook? Nuestro Facebook, nos buscan el dedo del medio y le ponen paréntesis y ponen, es el mensaje. Importante. Sí, y lo cierran el paréntesis. Obviamente, el ideal. ¿Y nuestro Twitter? Nuestro Twitter es el que va a decir Diego. Por supuesto, dedo del medio, ARG. Perfecto, no hay errores. Esto sale así, ¿eh? Sale de una. De una. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, eh? El dedo del medio. Radio ACME. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, cero. Seguimos con más El Dedo del Medio y una noticia de actualidad fue la encontrada que tuvo la policía con la marihuana de repente. Bueno, hay un montón de veces que pasan que... Que no salen los medios, ¿verdad? Que no salen los medios, o que lo encuentran y dicen, bueno, hemos encontrado 2.000 kilos, pero no eran 4.000, bueno, hay 2.000 que están en prueba. Exactamente, pasó esto primero en el puente General Paz, ahí en General Paz y Maipú. Aparentemente se prendió fuego, no se sabe bien cómo, era un cortocircuito. ¿Vos vivís cerca de ahí o no? Yo vivo cerca de ahí, sentí un olorcito, dije, esto está bueno. Ahora, está bueno, ya que vivís cerca, sí, podemos jugar a que sabés el barrio, ¿no? Voy a tirar, es complicado porque está en el límite. Ah. ¿Qué puedo tirar? ¿Un Núñez ahí? ¿De qué lado será, no? ¿No es más Florida eso? Y puede ser un Florida. Claro, está bajo el puente, exactamente igual. Está en el límite. Bueno. Te quisimos poner a prueba y demostramos que tu nivel de guía T todavía falla. Sí. Así que sí, exactamente. Así estaban los policías que incautaron 35 macetas con marihuana, esto lo del puente, para que bautizar como prueba. Bueno, supuestamente van a hacer pericia después y si encuentran alguno, lo van a hacer como prueba. Lo interesante era ver al policía cómo metía las macetitas en el carro. Con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza. Vení, mamita, le decía. Con un par de venga, luces. Venga. Así que ¿cuánto bueno. falta para que uno de los violadores de las turistas francesas tenga algo que ver con este caso? Seguramente mañana sale algo. Sí, porque me imagino que dentro de poco van. Pobre pibe, está al horno, ¿no? Pobre pibe, hijo de puta, boludo. O sea, una bestia. Acá me comenta un oyente, Germán Alfaro. ¿Qué paliza se comió el Colorado? En cualquier momento le vendo la radio, dice. Terrible, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, como, contratando es, gente que no sí, está. Sí, cuando te rodeas de asesores incapaces, pasan estas cosas. Estamos hablando de Narváez, que pronto vamos a hablar de su paupérrimo desempeño. A pesar de que pensé que íbamos a hablar de su patrimonio y se nos iba a cortar el programa. No, hay que tener cuidado. Mirá que una vez dijimos el polémico Moreno y se reventó el aire acondicionado. Hay que tener cuidado con la gente. Por las dudas. Pero bueno, mientras tanto, sí. La General Paz, capaz hay rastros todavía de marihuana. Si van ahí, por ahí pueden llegar a encontrar algo. ¡Buenas! ¡Policía! ¡Ay Dios! Si esta no era la casa, tendré que renunciar. No hay problema, oficial. ¡Falsa alarma! ¡Hey! ¿Quién es este? ¡Miren! ¡Le simpaticé! ¡Vaya! Parece que Procer hizo un amigo. ¡Buen muchacho! ¡Ya basta, ya basta! ¡Ya basta eso! ¡No es para perritos! ¡Ay Dios! ¡Marihuana! ¡Vaya! No era que le simpatizara, ¿eh? Es que olfateó sus narcóticos. ¡Arréstenlo! Espere, jefe. Puede ser medicinal. ¡Ah, sí! Es medicinal, claro. Sí. Sin ella podría hacerme más ciego. ¿Comprende? Esto va a llevar tiempo, hijo. Ve a jugar con tu mascota. ¿Te ves, Procer? Ven, amigo. Vamos a casa a divertirnos. Ese gato se siente dueño de la casa, oye. Hola a todo el mundo. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué rollo? A ver, deja oír. Oye, jefe. ¿Eh? Cállate, me gusta esa canción. Y seguimos con las noticias de índole nacional en este caso. Una calle de Buenos Aires llevaría, bueno, en realidad ya se confirmó la noticia. Sí, me gusta el potencial, eso es un periodismo jugado. Sí, como Clarín. El nombre de la teta desaparecido, Miguel Sánchez, aquel que muchos quizás ubican por la carrera de Miguel, que se desarrolla todos los años, que se desarrollaba también en Europa, porque hay una época por ahí hasta hace unos años, donde se recordaba más en Europa los desaparecidos que acá. Ahora, por suerte, con este gobierno nacional y popular, esto ha cambiado. No solo fútbol para todos. Claro. Pero bueno, más allá del chiste, es obvio que ahora hay una especie de empuje mayor desde el Estado para recordar este tipo de cosas que antes por ahí se omitían más. El proyecto es en una calle de Núñez, en Quisólogo Larralde, en donde está Libertador, que es esto por ahí pensado convenientemente para que no afecte casas, y donde está el CENAR. Y hay un par de clubes deportivos ahí que solo la Real Libertador, y como que no afectaría, digamos, al tránsito ni a las calles, ni nadie tenía que cambiar de dirección. Ni el GPS tampoco tenía que cambiar, ¿no? Claro, la iniciativa fue presentada por la diputada Delia Bisutti y apoyada por Martín Champles, un atleta discapacitado, y por Martín Vasallo Arguello, que es un tenista que quienes hayan leído. Que más de una vez le han dicho que parecía un discapacitado, Juan, ¿no? Claro, pero además en distintas notas siempre ha mostrado sus inquietudes. Por lo social y por la política. ¿Jugó para Italia? ¿Vasallo Arguello? Sí. No tenía ese dato. Tendría que checar todo, tendría que checar sus títulos, que deben ser dos, pero no importa. Es alguien, supongo que tendrá que ver con eso, con que es un atleta que está medio involucrado en temas políticos y humanísticos. Bueno, ¿qué se dijo? Miguel Venancio Sánchez, perdón, era tucumano, décimo hijo de una familia muy humilde. Comenzó jugando al fútbol en las inferiores de Gimnasia de La Plata, sufrido. Sí. Y su pasión ya la historia estaba más o menos marcada. Estaba con desgracias. Venía mal. Comenzó en el fútbol, después empezó a hacer atletismo y representaba al Banco Nación hasta que desapareció en enero del 78, a los tan solo 25 años. Desde ahí no se supo más nada de él. Y bueno, se lo recuerda a partir de carreras, pero bueno, se exalta una de sus pasiones. Y bueno, vendría a ser uno de los atletas desaparecidos más representativos por la carrera, porque siempre se lo recuerda por esta beta. Es como Digamos que esto vendría a representar a todos los atletas. Entonces, para que la gente sepa dónde va a estar la calle. Que solo la Ralde a la altura de Libertador. Al fondo. Claro, donde está el Senard, justamente donde él se entrenaba. Va a pagar caro por esto. Se pudrirá en la cárcel. ¡Fue un accidente! Sí, claro. Dígalo en el noticiero de la noche. ¿Cuál es su dirección para que vaya a arrestarla? ¿Arrestarme? Mi dirección es calle falsa número 123. Calle falsa 123. Bien, señora. Y seguimos con el dedo del medio. Es el mensaje. Y ahora la noticia es estos nuevos aparatos que se te caen y se te rompen. Bueno, patentan airbag para proteger smartphones. Ah, impresionante. Los smartphones son mucho más delicados que sus predecesores. Una caída puede terminar con su vida útil. Y ahí ya. El StarTAC no se te rompía con nada. Claro, eso lo podías tirar. El otro, el unifón azul. Oh, era genial. Ese. Yo. Ojo, a mí se me rompió la pantalla. Era doloroso ya. Sí, pero se me rompió la pantalla. Bueno. O sea, mal. Sí, sí. Bueno, Amazon patentó un sistema con el que busca poner fin a las pantallas táctiles destruidas. Yo voy a contar una historia personal. Sí. Compré una hace dos años, un poquito menos, una Sony con pantalla táctil, cámara fotográfica. Sí. Y se deslizó de la mano. Medio dudoso. Golpeó. De turra nomás. Golpeó contra. Golpeóse. Contra un, digamos, un piso medio como que no estaba firme. Uh-huh. Tac. Una línea. Cagaste. Nunca se más. Acabó la cámara. Si hubiese tenido el airbag. Por eso la tienda online más grande del mundo presentó el pedido del patente en febrero de 2010 para un sistema de protección contra caídas, como decíamos, para smartphones. Aunque la presentación salió a luz esta semana recién. Ajá. O sea, esto habla de los tiempos que se toman, se lo toman todos, o sea, es así. El sistema utilizaría dos métodos para evitar roturas ante una caída. Una especie de airbag similar al que poseen los automóviles. O sea, yo me imagino tipo una bolsa que sale así. Y un mecanismo de reorientación del teléfono. O sea, es increíble, es como me imagino. Como ¿dónde que, estoy? ¿Quién soy? Claro. Claro, y ojo, si llegan a poner un tipo de autodestrucción, sería el smartphone más arpado. Yo creo que podrían vender remeras que digan: soy un boludo que compra lo que venga. Sí, y la van a comprar. Si yo compro todo, tengo producto oficial. Bueno, pero algo que queda claro: que los smartphones son frágiles. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you? Part in the wall for a leaf. escuchando a Pink Floyd con Wish You Were Here. Papá, ¿qué es la política? Y la política es, a ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. ¡Malditos políticos, todos son iguales! Seguimos en el dedo del medio, edición 16. Triste edición tras el traspié de nuestro amo supremo Francisco Narváez. No, por favor, no. ¿No teníamos eso, que decirlo? No, por favor. Bueno, solamente digamos que... Nos amenazaron que, para que digamos eso, sí, eso sí se puede decir. Sí, solamente podemos decir, tratemos de no incriminar a nadie, pero Germán Alfaro, el dueño de esta radio, trabaja para de Narváez, nada más. Ya con eso basta y no, sobra. No, por suerte no está escuchando el programa. Está escuchando y le ha dado un colapso nervioso en este momento. Empezamos a hablar de política y otras generaciones. Lo que fueron las primarias, lo que dejó las primarias. A ver, ¿qué dejaron las primarias? Habría superado cómodamente el 45% de los votos a nivel nacional, a más de 30 puntos del segundo. Según sondeos de Boca de Urna, reiteramos. Ganó Cristina Fernández de Kirchner, la candidata más votada del día de hoy. Habría obtenido un porcentaje de votos superior al 45% y estaría obteniendo una diferencia de más de 30 puntos con respecto a quien resultó segundo. Reiteramos, ganó Cristina Fernández de Kirchner. Según sondeos Boca de Urna, habría superado cómodamente, holgadamente, el 45% de los votos a nivel nacional. Bueno, resumen hecho por Eduardo Feynman. Eduardo Feynman, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Por qué ponemos este tipo hablando de eso? Porque es de lo menos creíble que hay. Sí. Bueno, dijo algo que no fue tan poco creíble. Alguna vez, más o menos, que se manejó con los datos, la verdad, de la realidad. Fiable, sí. Bueno, terminó con un 50%. 50 y moneda. 50,20 y pico, sí. O algo así. Una paliza. Paliza. Ni ellos, ¿eh? Sí. No, nadie lo esperaba, pero se olía una victoria de más de 20 puntos, seguro. Sí, eso seguro, pero ahora, ¿tanta diferencia? Sí, la verdad. Vamos a hablar de los grandes ganadores y los grandes perdedores. Sí, ¿puedo hacer un comentario que me llamó la atención? Leí Clarín La Nación, esa clásica sección que hacen de ganadores y perdedores. Y vi que La Nación, creo. No, perdón. Fue Clarín. Que alguien puso los ganadores y los perdedores. Puso a Altamira como en amarillo. Como a Wiener lo pusieron en amarillo también. Claro, Altamira como si, bueno, como si tuviera cosas en el debe cuando cumplió con creces objetivo. Claro. Y puso. A Duvalde lo puso en ganador. Duvalde ganador. Sí. 12 puntos. Increíble. Nah, sí, y a Wiener lo puso en amarillo también, como si eran. Duvalde ganador, ¿qué? ¿Esperaba sacar un 12%? ¿Estaba a 38 puntos? Ese era el éxito. Pero bueno, ganador el cabezón, ¿eh? Sí, no ganó ni el Loma de Zamora, que era el rey. Solamente perdió 25% de los votos de respecto a cuando se presentó para presidente en el 99. Más o menos igual. Sí, y esa vez sí perdió. Contra la Rúa, hay que decirlo. Sí, no. En tu cara y en tu cancha. Bueno, los grandes ganadores fueron, bueno, Cristina, sin lugar a dudas. Scioli. Scioli. Wiener para mí también, que hace una buena elección y que ya salió a decir, vamos a tratar de sacar puntitos a Duvalde, a Alfonsín, ¿viste? O sea, para hacer la segunda fuerza opositora. Sí, sí. Claro, el tema es como hay una cantidad de votos sin ideología, que es anticristina, entonces, claro, hubo cualquiera mucho puede voto en blanco. Puede disputarse mucha gente el voto anticristina, total, ese voto es como que puede fluctuar entre cualquiera. Cualquiera que votó a Duvalde puede decir, yo no la voto a la yegua. Claro. Entonces, agarre y votan a cualquiera, total. Sí, así votaron a Carrió 600.000 personas. Un éxito. Un éxito. Es como 10 River. Claro, 3,3%. Bien. Dilapidó su carrera política. Y ahí pondríamos unos paréntesis y una pregunta dentro del paréntesis, porque la carrera política, donde nunca gestionó nada. No, sí, sí, estaba en la comisión de lavado de dinero, de anticorrupción, que viajó un montón de veces y no nunca encontró nada, pero viajó mucho, llenó el pasaporte de Carrió. Bien. Bien, Dios se lo pidió. Dios la va a recompensar. Bueno, me dio miedo, cosas que me dieron miedo fueron, uno, las primeras publicidades de Scioli. Daban miedo. Sí. La de creer en Dios, el tipo, viste, ahí al lado con Rabolini y esa mano brillando, sí, a la luz del sol. Después estaba para que un fundamentalista le diga: ¿y dónde estaba Dios cuando perdiste la mano? Claro. Y lo ponía a prueba. Bueno, después está esa publicidad que era en un dibujo y empezaban a aparecer en el dibujo un montón de naranjas. Sí. Y cae una naranja desde una terraza, va cayendo y una persona en dibujo agarra con la mano amputada de Scioli hacia la derecha, agarra una... No, me imagino yo, ¿no? No estaba dibujada la mano amputada, ¿no? No, agarra una naranja. No es que puso la mano y le rebotó como si fuera duro, ¡pac! Y le cae. Agarra la naranja y dice, yo creo. Y se pone todo naranja y dice, yo creo, Scioli. O sea, ¿vieron la policía? ¿Se acuerdan de la policía de Don Barredora, sí, en Los Simpsons? Claro, que era bueno, video de enigmática. Bueno. Pero va a aparecer tipo un video de Johan Cruyff, la naranja mecánica tocando y Scioli, presidente. Bueno, y después no se quedó en eso solo, sino que después naranja. En los festejos estuvo el coro Kennedy. Cantando la canción, que la canción se la dio Ricardo Montaner. O sea, hay muchos temas como para dejar en claro. Otra cosa que asustó un poquito, que viniendo sobre todo de Duvalde, en el discurso hablando del peronismo y de lo que no es peronismo, pues él representa una pata al peronismo gangsteril. Él no acepta otros peronismos. Él yo soy el peronismo transfuga. Es el sheriff. Él, claro, entonces decía organizaciones que no pertenecen al peronismo, organizaciones, veo banderas de organizaciones subversivas, dijo la palabra subversivo. ¿Quieres escuchar? A ver. Gracias a todos ustedes, en primer lugar, por habernos acompañado. Este es Alfonsín. Este es Alfonsín. Este es Alfonsín. Escucha la tristeza. Con Javier y con todos los candidatos. Vamos. Del partido. Muchísimas gracias, sinceramente. ¿A qué agradece? Quiero dirigirme, como decía el otro día, más allá que a los presentes, al conjunto de nuestros compatriotas. Quiero felicitarlos. Felicitarles. Como lo han hecho todos los candidatos, felicitarles a todos los argentinos por este día, por esta jornada democrática. Ellos no estaban de acuerdo en un momento con las primarias. Importante concurrencia. Es muy importante. Lo que demuestra el compromiso. Al principio decían que no iba a haber ni un 60% de la gente mayoría que votaba. De los votó el 78. En la construcción de la Argentina del futuro. Bueno, se va Alfonsín, que prometía que el 14 de agosto venía el cambio y que con él se acababan los delitos y los asaltos. Claro. Ahora vamos a escuchar a Duhalde con esto de las banderas. Banderas en tu corazón. Muy buena elección, el oficialismo, y lo felicito. Y yo creo que vamos a estar claramente en segunda vuelta a partir de octubre. La gente aplaude. Creo. Sí, segunda vuelta. A segunda vuelta apoyando a Alfonsín. Yo cuando veo hoy, en el 2011, flamear banderas de organizaciones que sean subversivas, porque lo son, lo han sido, la verdad que este no es el peronismo en el que yo creo. En los otros búnkers, claro, yo creo en el peronismo de coimas apretes. Como de fiesta. Lo vi a Ricardo Alfonsín. Realmente exultante. Bueno, vamos a ver cuando termina la elección. Yo creo, sí, que esto fue, como antes decíamos, una semifinal de la oposición. Perdió en penales. Sí. Parece Brasil la Copa América, roto los penales. En forma cuasi masiva, aquellos que... Y así se va Alfonsín y llega aquel individuo que pedía milagros. Un milagro para Altamira era el pedido. Salía tipo cual huérfano en la policía, Cristian Castillo, diciendo: por favor, ¿me podrías dar un votito, por favor? Decía, le podríamos explicar todo lo que queremos hacer, pero ustedes lo único que quieren son frases efectistas, así que un milagro. Un milagro para Altamira. Es verdad, pero la gente que iba a escuchar. Terminó tomando un champán con Hellblum, Altamira. Y la, que él, lo invitó. Es que yo los entiendo, porque años de militancia, explicar ideas, proyectos. Si ustedes lo que quieren es culos y tetas. Claro. ¿Qué le voy a explicar? A mí me imagino a Altamira diciendo showmatch. Hombre, viendo claro. todos. Usted quiere que haga esta boludez, se las hago. Está bien, muchacho. Pero me votan. Claro. Lo cambiamos de tema y podemos decir que también fue uno de los grandes ganadores porque tenía que superar el 1,5%, me refiero al Frente de Izquierda, que sacó el 2,41%. Hablamos de Jorge Altamira. Exactamente, así que compartimos la palabra de Jorge Altamira del Frente de Izquierda. Veamos. El electorado, en primer lugar, se enamoró totalmente de una reivindicación democrática. Dijo, tienen que entrar. No puede haber nada que proscriba a gente que está cotidianamente en la lucha política, social, etc. Luego, además, que no proscriban a la izquierda. Y acá hay un mensaje. En un cuadro de crisis capitalista, ¿quién nos va a defender del ajuste? Para parafrasear nuestro POT, nosotros, la izquierda. ¿Está claro? Es decir, también esa reivindicación de la izquierda. Y más allá de eso, creo que hemos despertado el interés, si usted quiere, no se me ocurre otra palabra, por conocer a fondo nuestro programa. Intuyen que lo que se dice de la izquierda es falso. Intuyen que la izquierda tiene un programa, que hay que escucharlo, que hay que exponerlo, porque han observado en distintas ocasiones que defendemos algunas ideas con más solidez que los contrincantes. Entonces quieren saber más. Y nosotros estamos dispuestos a recoger ese desafío y que sepan más de aquí a octubre. Altamira en sus 5 minutos de gloria. Sí, Altamira también, plantate con un tipo. Claro. Plantate con un Perón. Con estos boludos, cualquiera bueno, se planta. Bueno, pero, tiene menos idea. Pero bueno, pero dice algo que es cierto, que por lo menos puede debatir. No, seguro, sí. Cualquiera del partido de Altamira. La otra vez se debatió con Adrián Pérez, el vice de Carrió, y se cagó de risa, más o menos, de las ganas. Es que lo vuelta como una media. Adrián Pérez, por lo menos, se bancó la derrota y salió a hablar. Carrió salió a hablar al otro día. Tampoco fue, es que la verdad fue a saludar personalmente a los que la votaron. Sí, los voy a saludar, los quito todos. Y voy a tomar un mate con cada uno. Claro. Bueno, y otro que habló fue alguien que habló por su jefe. Claro, que siempre está ausente en estas elecciones cuando pasa que se él quiere despegar. Él quiere votar, él quiere estar ahí. Pero se tuvo que ir de vacaciones. ¿Otra vez de vacaciones? ¿Cuántas veces se va de vacaciones? Estamos hablando de Marco. Por lo menos todavía no se derrumbó nada. De la elección de ayer. Bueno, primero que hubo una altísima participación de la gente, lo cual es un muy buen dato, siendo una primera experiencia de elecciones primarias. Creo que la adhesión, la participación casi comparable con la elección presidencial, muestra la voluntad de la gente de participar. En segundo lugar, obviamente una elección muy buena del Gobierno Nacional. Mauricio Macri ya habló hace un ratito con la presidenta para felicitarla. Hacemos nosotros también desde el gabinete nuestra felicitación porque hizo una buenísima elección. Y desde el punto de vista nuestro, estamos contentos con la elección de Pinedo en Capital, donde se logró, creo que, el corte de boleta más alto en la historia de la Capital Federal. Así que, bueno, seguimos trabajando. Ministro, se habla de un voto castigo para la oposición, en base al respaldo que obtuvo la Presidenta. ¿Ustedes también lo interpretan así? Yo creo que refleja lo que Mauricio había planteado a principio de año, que era la necesidad de una mayor unificación y coordinación dentro de la oposición. Eso no se dio, y creo que los resultados están a la vista. Creo que hubiera sido mucho mejor el haber buscado alguna convergencia, que haya 7 u 8 candidatos de la oposición que tampoco reflejan posiciones políticas o visiones tan diferentes, pero no es bueno para la Argentina y creo que el resultado de ayer también, además, eso no quiero que por eso se menosprecie el resultado del gobierno, ¿no? En ese sentido, ustedes en más de una oportunidad hicieron una convocatoria a todos los sectores de la oposición, no tuvieron mucho respaldo, incluso algunos lo desestimaron. Bueno, Larreta, me imagino que Cristina diciendo, preguntándole a sus asistentes, ¿llamó Macri para felicitarme? Sí, sí. Ah, bueno, me quedo tranquilo. ¿Y Larreta dijo algo? Sí. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Porque sí, no es lo mismo tener 50% sin el saludo de ellos que con el saludo de ellos. Además me encanta porque la calidad humana de Mauricio siempre está explícita en estos casos cuando se despega de todos sus aliados, como una vez no apoyó la candidatura a López Murphy cuando se venía abajo, le soltó la mano, no apareció nunca. A Pinedo nunca. Le dijo, a Pinedo no, no lo acompañó, pero para nada, no le puso. No digo que un candidato no lo presidente. Debe entender a Pinedo, porque este que habla en bigote. Pero está bien, a ver, no vamos a decir que haga lo que hizo Pino, que le salió mal, después nunca un candidato a presidente ignoto. Y lo que hizo Pino fue terrible, además. Pero además, tirar mierda para todos lados. Claro, ¿no? Pero además, si ni siquiera lo salís a bancar y lo dejás al, y después ni siquiera vas al búnker a mostrarte. Además, Pinedo, hablemos. Digamos, es uno que entró, lo bancó desde el primer momento. Pero además entró, no es que era un fracaso total. Sí, sí. Podría haberse mostrado, haber aparecido y decir, bueno, miren, mi candidato entró. Ni siquiera eso, Mauricio. Nah, estaba descansando. Bueno, las primeras se fueron, ahora a esperar hasta octubre. A ver qué pasa. Otra no queda. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas. Y arrancamos en deportes. Estamos en El Dedo del Medio, es el mensaje. Nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro Twitter es El Dedo del Medio AR. Dedo del Medio AR. Dedo del Medio AR. ¿Qué dije? No te equivoques. No te equivoques. Ahí le pegué el zarpazo. ¿El número de teléfono de Lionel? Sí, 4554-2227. ¿Lo dijo bien? Tomá, en tu cara y en tu cancha. Lo podemos. Ya lo dijiste dos veces. Me gusta lo, mucho. Lo podemos sacar entonces al operador. Sí, por lo que le pagan. No debe haber mucho. No sirve de nada. ¿Qué dijo? Se está zarpando. ¿Qué dijo? No lo puedo repetir. ¿Dijo empanadas? Bueno, arrancamos con deportes. Se está jugando una nueva fecha que se está terminando en el día de hoy. Y ahora está ganando Racing 1-0 Godoy Cruz. En el último partido que cierra la fecha. Uh-huh. Pero antes de hablar de la fecha esta, vamos a hablar de lo más importante que pasó en el día de hoy, que fue la final de la Supercopa. Sí. Vuelta. Habían empatado 2-2 el Barcelona contra el Real Madrid. Sí. El Camp Nou va el Barcelona-Real Madrid. Se pone 1-0 Barcelona con un gol de Iniesta, pase de Messi. Uh-huh. Impresionante, una definición quitándola de Iniesta, un golazo. 1-0. Sí. Después viene el 1-1 con un gol entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Bien puto el gol, bien maricón. Y Cristiano Ronaldo sale a gritarlo como una loca. Lo cual hace creer que fue de él, pero medio como que está en duda si fue de él o no. Y los diarios madridistas mañana van a decir gol de Cristiano. Obviamente. Alimenta el marketing. Obvio. Se pone 2-1 en el final del primer tiempo con un golazo. Golazo de Messi con un pase de taco de Piqué. Sí. Que no solo sabe voltearse hasta a Shakira. Hasta el sexto de técnica. Claro. Y hace un gol picándola, golazo. Y el que lo marcaba a Messi, o sea, el que lo corrió en el momento que va a definir, era Cristiano Ronaldo. Mister Castro. Y se lo picó, se la picó a Casillas, 2-1. Cuando se estaba por terminar el partido, 82 minutos, ya estaba en el por terminar, 2-2 lo pone Benzema. Con ese resultado iban a la larga y a penales. Si no, claro, porque contaba los goles visitantes y habían coincidido. Exacto, los resultados. Pero... ¿quién sino? A los 88 minutos, cuando faltaban 2 minutos para terminar el partido, apareció Messi para definir con una volea. Igual entrando, toca y va a buscar una jugada de primer grado. Sí. Y entra solo en el área. Está Real Madrid, bien. Si te entra solo Messi al área, bueno, pero, matate. Pero escúchame, es el, o sea, la cantidad de goles que llevan contra. Lleva 13, ¿verdad? Es el segundo máximo goleador de la historia del Barcelona contra el Real Madrid. El primero es César González, tiene 14. Bueno, ya le está, falta lo va un superar, gol, lo 24 va años. No hay duda que lo va a superar. Y tiene 89 goles. 185 goles. Y ahora somos dos. Tenía 183. Más o menos. Creo. Y el máximo goleador es este César González, que anda por los 2.35 más o menos. Hay que voltear a ese César o González. O sea, en una temporada buena más, o una temporada de moneda, ya es el máximo goleador de la historia de Barcelona con 25 años. Increíble, la verdad que no descubrimos nada diciendo que es el mejor jugador del mundo. Y van a salir todos los boludos. ¿Por qué no sé eso en la frontera? ¿Por qué? Porque en la Argentina también hay un montón de cosas que salen mal. Como claro, por ejemplo, técnicos que no funcionan. Batista, Tevez claro, jugando de cualquier cosa para jugar, poniéndolo al lado para que le estorbe, bueno, a Messi. Entonces, si vamos a hablar de por qué no lo hacen en las selecciones, porque no hay un proyecto serio como lo hay en el Barcelona. Claro, no se juega años, nada. No, en el Barcelona no le tiran la responsabilidad a Messi que haga todo, porque Messi es un jugador más en el Barcelona. El jugador que le llega la pelota y desequilibra, pero no están todo el tiempo dándose la Messi. No, claro. Bueno, y ahora sí volvemos al torneo. El emocionante torneo. Emocionante torneo. Me aburre. Sí, sí, sí. En el cual ya se dieron estos resultados. El día lunes arrancó, porque esta fecha fue rara. Ahora vamos a explicar, o sea, ya lo explicamos en realidad por las primarias. Sí. Pero fue rara también porque hubo un equipo de la B Nacional que jugó. Pero lo vamos a hablar en un ratito. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Rafaela Arsenal arrancó esta fecha, ganó Arsenal, visitante. Pero es un partido de la B que también están en la A, que no, uno no sabe. Exacto. ¿Qué hacen jugando? Hoy jugaban Olimpo de verano. Yo dije, ¿qué? B Nacional, muchachos, ¿qué es? Empate, obviamente fue. Vélez Banfield, Vélez ganó 3-0. Vélez no hace falta que le regalen un penal como lo hicieron, o como que parecía que lo era. Fue en penal, pero viste, esos penales medio dudosos. Gana tranquilo. Estudiantes San Lorenzo, la sorpresa de la fecha, podríamos decir. Ajá, sorpresa de la fecha, ganó San Lorenzo 2-0. Partido que parecía que iba a empate o a local. Sí. Y apareció Gigliotti. Ténganlo en cuenta, Gigliotti iba a ser un gran jugador. Yo había leído incluso que hablaban del amplio favoritismo de Estudiantes. Leí en un medio. Antes del partido. Claro. Sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Pero digo, en el transcurso del partido parecía más un empate o un poquito para Estudiantes, pero no. Se lo llevó San Lorenzo el partido, el primer partido que le gana San Lorenzo en el Estadio Único. Sí, no, ahora igual lo que solía ser una fortaleza para... Desde que se te echó, cagaron. Sí, verdad que Estudiantes no le está ganando a nadie local. Boca Unión fue el siguiente partido y Boca ganó 4-0. Arrancó a los 52 segundos y hizo un gol Beatri. Ya parecía algo muy raro. Sí, parecía un afano. Bueno, hoy Beatri dijo que Falcioni les agradeció, lo cual demuestra el poco... nivel de que tiene, o sea, de apoyo Falcioni, ya que les agradece porque dijo: Tengo dos fechitas más. Me salió el puesto. Claro, dos fechitas más de puesto. Dos goles de Beatriz, un golazo de Riquelme y un gol de Colazo, que decían que es golazo. Para mí se lo morfa el arquero acá a China. Fue bastante fuerte. Sí, igual hay que decirlo. Fue una ráfaga, ¿eh? Igual final. Boca dominó, fue superior. Un rival que no se animó mucho. Y estos partidos antes no los ganaba, se los empataban. Es verdad, se los empataba solo Boca. Seguro. Igual es una vergüenza, hay que decirlo, que haya, se esté fogoneando desde los medios, desde los dirigentes. Porque para que lo bajen a Falcioni. La segunda plana de dirigencia de Boca, que eres Piberaldi, que son un cáncer. Que van a ser próximamente candidatos a presidente, sí. Porque en Boca, la verdad, es libertad de expresión para que cualquier imbécil se postule. Bueno, si Liceo podría hacerlo. Bueno, esta es la dirigencia que permite que Liceo sea socio. Y esta dirigencia es la que fogonea desde los medios, que es instale que un técnico por empatar la primera fecha, si no gana la segunda, se vaya. Este es el tipo de proyectos que hay en Boca. San Martín de San Juan 2, Tigre 1. Un partidazo. Partido que San Martín de San Juan lo deja como el mejor equipo con promedio, porque jugó un partido y tiene 3 puntos. Lanús Independiente. Lanús ganó nuevamente y es el único puntero del torneo. Ganó 1-0 Independiente con un gol en el último minuto de Pavone. Ajá, que hizo su debut. De los hinchas de River que decían, ¿dónde estaba este Pavone? Claro, lo ven. Y Lanús sigue demostrando, por lo que se vio contra Independiente, que es un equipo que dejó de jugar al fútbol. Que cuando los medios dejen de hablar bien de Lanús... Claro, entre los hinchas de Lanús no hay tanta aceptación para Jurrel, porque lo consideran bastante amarrete, sobre todo para el material que tiene. Es que Lanús juega a nada. O sea, juega a no perder, a mantener el empate y a... Hay un zarpazo ganarte. Claro, y el zarpazo lo dan, no, ya pasó dos partidos. No busca el empate, sino que busca ganar, pero con armas muy poco elaboradas. O sea, en realidad sí, pero más que nada dándose manía y forzando resultados desde el error del rival y no desde la generación propia. Lamentable, porque tiene un plantel muy interesante. Y terminó el día de ayer la jornada con el empate de Argentinos contra Newell's. Colón All Boys arrancaron hoy, con Colón arrancó ganando 1-0 con un gol de Matos en contra. Y Fuerte salió a gritarlo cual Ronaldo, como si fuese suyo, fue de Matos en contra. Y Matos dijo, bueno, si lo hago en un lado, también lo tengo que hacer en el otro. Y puso el 1-1. Belgrano Olimpo arrancó ganando 1-0 con un gol de Role, el número 10. Y apareció ese talentoso jugador que tiene un freezer en el pecho, que es el Mudo Vázquez, que es un gran jugador, pero que casi ni gritó el gol. Con eso digo todo. Me rompa la bola. Claro. Y se puso 1-1. Y en estos momentos está jugando Racing contra Godoy Cruz. Está ganando, pero solo que lo pierde 2-1 al final. Y puede ser, obviamente, ¿quién hizo los goles? ¿Quién hizo el gol, en realidad? Teo, que erró un penal. Ahora en el nuevo Grande T vos ponés un capitán y capitán duplica. Claro. ¿Quién duda que la mayoría va a poner a Teófilo Gutiérrez? Sí, la verdad. Es casi cantado. Me quiero quejar de este Grande T, todos tan caros. ¿Están todos caros? Están todos caros. ¿Ya lo hiciste el equipo? Sí. No, yo todavía no. Hice tres, pero después lo voy a cambiar todo. Siempre hago lo mismo. Soy una histérica. Bueno, vamos a escuchar lo que es el fútbol. A ver. Lo que habíamos hablado antes, has jugado un equipo en la B Nacional y ese equipo es River Plate. Podemos decir Chacarita, pero Chacarita ya había jugado. River Plate hizo su estreno en la B Nacional, ganó 1-0, demostró que es un equipo nuevo. Sí, así exactamente. Triste y paupérrimo lo que hicieron el rol de los medios, sacándole fotos y filmándolo a Tano Pazman. Sí, sí, sí. Para viendo el partido. No, este. lo peor es que después. A ver, son los mismos medios los que lo veneran porque el tipo no le interesaba, no, lo fueron a buscarlo, sí, rompen las bolas y después le dan la espalda. Ay, este tipo, como que denso. Sí. Y si ustedes lo van a buscar, lo promueven, hacen toda la parafernalia alrededor y después dicen, este tipo, ¿cómo roba? Ámbito financiero lo contrató para que sea el comentarista. Hizo una publicidad en Chile también. Sí, claro, pero después dicen, basta el Tano Pazman. Y la misma gente que lo potencia la que después se queja. Sí, porque bueno, es parte de la misma moda. Lo exaltamos y después le pegamos. Claro, obvio. Bueno, River ganó 1-0 con un gol de Díaz, de una jugada que viene de un córner, centro de Carlos Sánchez. La primera vez que veo mucho tiempo esos córners pésimos, no sé por qué existen esos córners, se la pasan a un jugador atrás y ese manda al centro. Gol de Racing. Mira vos. Gana Racing 2-0, lo hizo Lucas Castro. Bueno, primicia, gol de hace 10 minutos de Racing. Esa jugada del pase atrás y mandar el centro desde el pase y no del córner, que suele ser una situación más favorable porque vos le pegás con rosca en el corner y le das un centro atrás. Claro. Como para que tenga, y si lo mandás más para atrás, es casi un centro frontal. Lo frontalizás un poco el centro. Pero esta vez le funcionó a River. La verdad que me pareció una jugada muy al pedo que esta vez funcionó. Sí, y la figura fue el Chori Domínguez. La verdad que mostró mucha calidad para jugar de 10. Igual demuestra a River que es flojito abajo. Apretenlo un poquito y le pueden hacer. Y al Ayes está. Desastroso, ¿no? Está asegurándose la jubilación a la Yeya. Bueno, estos fueron los primeros minutos de River en Nacional B. Otro de los grandes competidores que tendrá River en la lucha por el ascenso, por llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. Está Chaca en la cancha. Bonita la camiseta, linda la indumentaria, clarito los números. Y ahora se vendrá el millonario. Se viene River, señores, en el Estadio Monumental, un día llegado, buscando regresar rápidamente y hacer un paso fugaz por esta divisional. River en la cancha, quiere volver a primera. Tremenda recepción, un clima bárbaro, una gran expectativa por ver al millonario y por ver a Chacarita. Parece mentira, ¿no? Pero así son las cosas. River no jugaba en el ascenso desde 1908. Y ahora está en el ascenso jugando contra un rival con quien alguna vez, hace ya 42 años, jugó una final de un campeonato de primera división. Ganó Chacarita 4-1 en la cancha de Racing. Ahora los tiempos son diferentes. River y Chacarita se encuentran en la primera fecha de la Primera B Nacional. Conocemos novedades y títulos, novedades del local. De River, la presenta Héctor Gallo. Gallito, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Extensivo el saludo también para el Chavo. 6 de los 10 refuerzos que tiene River van a hacer su presentación en la tarde-noche de hoy. Entre ellos, Alayes, Domingo, el Chori Domínguez, Cabenagui. Fundamentalmente, los hombres que se van a poner al hombro. Y así empezaba el camino de River en la B Nacional. Algo que era acostumbrado para mí. Va a quedar en la historia. Ahora, terminó el partido y aparecían en TN festejando, tipo, en la una cámara y empezaban, viste, a besarse el escudo, a festejar. O sea, es como que nosotros vayamos a jugar un partido entre. Che, vamos a jugar un partido después de acá. Vamos, yo no jugamos. Atajo. Y cuando salimos empezamos a festejar. Sí, sí, gané, sí. Gané el partido. Bueno, en la calle. Muy importante. Sí. Y bueno, esos son los tiempos que viven algunos. Pobreza. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Y así arranca el lado B. ese lugar donde encontrarás un montón de noticias que no están, pero que hay una gran investigación. Facundo Pastor quiso trabajar acá, no pudo, porque tenemos un derecho a admisión importante. Cuando dijeron que había que trabajar en serio, dije, no puedo correr con una cámara por ahí, diciendo, ese chorro. No puedo ir al gimnasio, necesito correr y decir boludeces. Bueno, en el día de hoy, Lionel dijo, vamos a hacer un cambio. Pidió un cambio de roles. Como tantas veces le ha gustado decir eso. Sí, hoy salí con tanga. Bueno, en el y yo me puse los castoncillos, así que bueno. Bueno. Confesión de parte. Sí, yo traje un temita que estuvo en los medios hace un tiempo, especialmente el 4 de agosto, cuando anunciaron los colectiveros, no sé si recuerdan, que iban a salir a la 9 de julio a cortar todo, 1500 colectivos, y que no iba a pasar nadie. ¿Por qué era esto? Porque aparecía en nuestras calles porteñas un nuevo colectivo que es la línea 194 Plus. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿De dónde sale esta fashion? Esta fashion, sí, viene con todo. Te digo con lo que viene. Aire, calor, frío. Viene, ¿no?, con un conductor, eso es lo principal. Eso sí. Aire, calor, frío. Con seguridad incluida viene, porque es bastante deficiente el bondi. Trae Wi-Fi. Espera, ¿alguno de nosotros viajó? No. Yo respeto a los colectivos postos. Ah, está bien. Vos no, ¿no? Ah, no, bajo ningún aspecto. Perfecto, me pasa bien. Yo quise viajar para probarlo, a ver qué onda, pero dije nada. No, con una cámara. Periodismo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Se quiso sentir pastor un segundo. Tiene Wi-Fi, diarios gratis, todos viajan sentados, asiento super pullman, eso es importante, cinturón de seguridad para no matarte, y espacio para silla de ruedas. Hasta acá todo bien, porque uno dice, bueno... Qué buen servicio. Como tendría que ser. Como debería ser, exactamente. En un país en serio. Porque en Chile y en Uruguay esto lo hacen todo así, ¿eh? Somos los únicos que hacemos la cosa mal. ¿Y en Uruguay cuántos son? Exactamente, tendría que ser así. Pero, ¿cuál es el problema de esta gente que sacó la nueva línea? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay otras líneas circulando, anteriores obviamente a esta, que ya cubren ese servicio y que está bien, lo cubren de manera deficiente, entre comillas, porque es... Con mucha la demanda y como el folclore de los colectivos. La costumbre, cubrirlo mal. Exacto, sí. Está cubierto, amigo. Y dijeron, muchachos, lo están haciendo mal porque, o sea, ustedes están en aire acondicionado, wifi, toda la pelota, 2 minutos de frecuencia, o sea, cada 2 minutos tenés un colectivo en la pico. ¿Y pero dónde salió eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? El 194. ¿Cómo puede haber empresas que subsidia? Trabajan así? ¿Qué lo subsidia? Porque si existen empresas que trabajan así, ¿podrían todas trabajar así? No, exactamente. Ese es el tema. Qué grandes preguntas que hacemos. Muy grandes preguntas. El tema es que, bueno, los subsidios son para toda la línea de colectivos y son básicos como el gasoil, el combustible, está, por ejemplo, a 1 peso en vez de a 4, que es el como se consigue siempre. Después, bueno, hay un cheque que se le da a las empresas. Los boletos, por ejemplo. A mí, cuando yo saco un boleto, dice que está subsidiado. Sí, así que el papel debe estar subsidiado. En realidad, el boleto tendría que salir 3,75 si uno lo pasa sin subsidio. Pero lo paga 1,25, bueno, 1,20 dependiendo del recorrido. Estos te cobran 2 pesos. Estos son tarifa base 2 pesos. O sea, ni más ni menos, 2 pesos. Vayas a donde vayas. 5 cuadras o 20 cuadras. Exactamente. O 100 cuadras. Exactamente. Y lo que, bueno, dicen las líneas, especialmente 68, que es la que hace el mismo recorrido, que es de 11 a Puente Saavedra, pasando por Pueyrredón, Avenida Santa Fe y Avenida Cabildo, es que es competencia desleal. Porque, claro, ellos reciben el subsidio y, a su vez, ponen tarifa de 2 pesos, todo viaja sentado, y a nosotros, o sea, la línea 68, digamos, nos obligan a mantener el mismo servicio, o sea, la misma calidad de servicio. Además, la línea 194 Plus lo que hace es un recorrido de 5 de la mañana a 11 y media, 12 de la noche. Entonces trabaja nada más en hora pico y el gobierno no le obliga a recorrer los horarios no pico, digamos. ¿Quién está atrás de 194 Plus? El que está atrás es la empresa Metropol, que también tiene líneas 65, por ejemplo. Y el que muchacho... Que me imagino que no deben quejarse. No. Pero igual hay subsidio para esto. Sí, claro. Por supuesto. Hubo un subsidio inicial que fueron 50 millones de pesos para comprar los ómnibus. ¿Y el color que le pusieron? Y el color, los LED también. Y después iba a haber un subsidio como los colectivos normales. Pero obviamente salieron todos a romper todo, a decir, mire que acordamos el 9 de julio, 1500 colectivos, y el subsidio no se le otorgó. Eso sí es normal, o sea, el combustible, bueno, y los cuando, boletos. Cuando siguen las ideas, ¿no? Dicen, te vamos a una protesta. Bueno, doy marcha atrás. Claro. Así, convicción. Eso se llama convicción. Ahora, y ahora, bueno, ¿seguirá el servicio? Y el servicio por ahora sigue. Porque dijeron, bueno, apoyaron una aspecto judicial que decía que no podía circular por estos temas de que no puede ser que haya competencia de la edad, que sé yo, bla, bla, bla. Y un juez le dijo, bueno, está bien, pueden circular, pero vamos a rever el tema de los subsidios. Ahora yo digo una cosa. Obviamente que están mal estos servicios que vienen de manera rara. Ahora, ¿no pueden mejorar su servicio con los subsidios que obtienen las empresas de colectivos que ya están? La Metrópolis lo que se ampara en esto, diciendo que nosotros ofrecemos un servicio mejor. O sea, que ¿por qué invertimos? Los demás no lo hacen. Ese es el tema. Ese es el tema también. Bueno, porque yo no me imagino a los de Metropol, tipo, como diciendo, quiero que la gente sea feliz y van caminando todos, viste, en la pradera. Claro, en algún punto demuestra que se puede hacer un negocio rentable mejorando el servicio. Sí, sí, de más hecho, que nada, es muy rentable para pues yo no te digo que viajes con aire acondicionado, que esto otro. Ahora, que la frecuencia sea más. O sea, mayor, no puede ser que pasen en hora pico cada 10 minutos y veas como los bondis te pasan llenos. Sí, lleno. Y cada 10 minutos estoy hablando. Hay viajes que son imposibles de hacer en determinados lugares. Exacto. Hay veces que hasta preferís. Yo trabajo en el centro y prefiero irme. O sea, yo tengo un horario en el cual no salgo en hora pico. Porque digo, si salgo en hora pico es eterno. Prefiero decir, bueno. Sí, lógico. Sí, yo creo que esto deja al descubierto dos cosas. Uno, esto de que no, las líneas colectivo más importantes sobre todo, que tienen recorridos. Claro, pues hay líneas de colectivo que tienen recorridos medio chotos, pero algunos no me podés decir que claro, no podés mejorar el servicio. Que no puede ser que no inviertan un poco más y, bueno, dar un servicio por lo menos y no viajar como animales. De última, que abran un colegio de, o sea, no sé, un hospital de dedos amputados, una cosa así, porque ya. No digo. Eso es para investigar, eso es un tema para investigar importante. ¿Dónde quedan los dedos amputados de los choferes? Yo creo que viene por los de Metropol, deben estar metidos en esto. Seguramente. La mafia de los dedos amputados. Y otra cosa que creo que deja al descubierto esto es que la falta de organización del transporte público en general en lo que es Capital Federal y Buenos Aires. Pero no se agrega líneas. Mauricio lo va a arreglar todo. No hay nuevas líneas, no se modifica nada nunca. O sea, la gente, cada vez hay más gente que viaja. Centro siempre es infumable, no hay ninguna medida tratando de subsanar, de descomprimir, de los subte, bueno, ni hablar de la Mauricio. Línea, mamita. Mauricio con sus presencias de subte, bueno, el gobierno tampoco se encarga, nadie se encarga de proveer herramientas ni al gobierno de la ciudad, ni de generarlas. Bueno, es un problema sin solución, a nadie le importa. El subte saliendo del centro también es insoportable. No se puede subir la gente, realmente viaja como ganado. Todas las líneas, ¿eh? Todas las líneas. Un colapso total. Esto, acá necesitaríamos al doctor Fleco, al doctor Miroli con Fleco, diciendo, ¿para qué? No drogas, sino, ¿para qué? ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. You took a wild orchid and turned it blue.

surge del asesinato de un muchacho afroamericano. Yo pensé que era porque vos habías ido. No, fue de retroactividad. Bueno, la gente empezó a clamar por mi vuelta. En un momento determinado hubo gente que decía: esto se arregla fácil si vuelve Lionel, y lo matamos. Claro. Pero aparentemente no habría plata para mandarme de nuevo. ¿Qué pasó? Otro currito como el con el que fuiste. Bueno, ojalá. Fue asesinado Mark Dugan, padre de tres hijos, en causas que hasta el día de hoy no se pueden establecer. Scotland Yard. ¿Hay pitutos? No. No hay pitutos, pero tiene 7 tiros y habría sido un suicidio. Clásico suicidio. Claro, esto no hace falta ni investigar. Esto es la policía, lo que tenemos 30 años en la bonaerense. Esto lo sabemos de cajón. Lo habrían asesinado. De las múltiples versiones, una era que estaba esposado y lo asesinaron. Otro que se resistió a ser detenido, que contestó con tiros. No se esclareció demasiado el hecho. Contestó con tiros. No contestó, dijo: ¿qué hora tenés? ¡Pum! tipo era así, impulsivo. Pero dijo tiro. ¿Qué pasó? Bueno, se armaron revueltas. Muchas de las revueltas desembocaron en saqueos. Para que vean, europeos, ahí también pasa. Me imagino que el chino, que le afanaban el... Había un hindú ahí. Porque viste que allá, lo equivalente de allá son los indios. Apus. Claro, igual les comento para los que no han tenido la suerte de viajar. Cuéntanos. Les cuento. No, para que vean qué marcado que está el primer mundo. Allá ningún McDonald's, ningún local de comidas, ni ningún local de franquicias está con un empleado inglés nativo y de raza angloamericana, digamos, anglosajona en realidad. Igual eso no habla bien. Hombre. No, primer mundo. Están todos descendientes de hindúes, negros, chinos. Claro. Todos. No hay un solo inglés puro, así reconocible como este es inglés. Ninguno trabajando en un McDonald's, ni en un Kentucky Fried Chicken. O sea, no hay ningún colorado con dientes torcidos. Exactamente. Bueno, primer mundo. Las clases inferiores hacen el trabajo servil, como corresponde al primer mundo. ¿Y en qué otro estrato se manifiesta esto? Bueno, qué casualidad que en los barrios más pobres y marginales se explota esta violencia desmedida en primer mundo, que no están tan acostumbrados, están más acostumbrados a perpetrar la violencia sobre el resto del mundo. Me da mucho miedo que esta sección la sigas haciendo vos por la cantidad de veces que decís primer mundo y mundo. Sí. me da miedo. Tengo que remarcarlo. ¿Qué pasó posterior a los incidentes? Bueno, hubo muchísimas detenciones y proliferó algo que hasta uno creería que hasta puede estar orquestado previamente. Un montón de medidas fuertes de seguridad, represión absoluta. El uso de las cámaras, que Mauricio Macri quiere tener en las escuelas cámaras. Bueno, allá las cámaras se usan para detectar gente que haya participado en las revueltas. Detuvieron gente, hasta incluso chicos, la mayoría son menores de edad, gran mayoría, y los otros no llegan a superar los 25 años. Mirá cuando Bloomberg aparezca en Londres pidiendo que le bajen la... En Londres le van a decir tibio. bueno, se detuvo gente hasta por robarse un par de zapatillas, se las condenó en tiempo récord, hubo más de 3.000 procesados, no solo detenidos, sino procesados. Ojalá tuviéramos esa velocidad acá, si el proceso de Macri sería más rápido. Pero además del tiempo récord, un montón de medidas. Primero que nada, el primer ministro inglés, David Cameron, dijo, bueno, porque como ese tipo que le importa lo social y que valora un poco todo el desenvolvimiento de la gente, dijo: esto no es por pobreza, esto es gente que está desenfrenada, gente que está mal. Y él dice que hay que ordenarla moralmente a la gente. O sea, los pobres que en el momento estallan del abuso, casualmente los lugares afectados son lugares donde más desempleo hay, de marginación. O sea, estamos hablando probablemente en Londres, la marginación no es la misma que en Senegal. Estamos hablando de gente que come de la basura o que no come. Pero es pobreza y no deja de ser segregamiento, no deja de ser mayoría de gente afroamericana. El problema es que la gente esa no se sabe adaptar a la sociedad, entonces hay que reprimirla o llevarla por buen camino. En ningún momento de los discursos de Cameron vas a encontrar una sola acción que llame a recomponer socialmente lo que se rompió. Lo único más o menos sensato que escuché fue que una de las penas a la gente proponían, más que nada al Partido Laborista. No, claro, lo que proponían era que la gente tome conciencia de lo que hizo arreglando los negocios que rompió. Que hasta sonaba un poco sensato, sobre todo porque tiene... Y trabajando 15 años negro para esa gente. Pero estarían recomponiendo un poco. De todas formas, se obvia por completo el tema social. Se habla de gente... La culpa. La gente no está bien adaptada. Justamente la gente de los barrios pobres y bajos es la que no se adapta a la sociedad. La gente que obviamente consume y que es beneficiada de la explotación de los otros, está bien adaptada. No cuestiona el orden social. Y además, para hacerla más completa, contrataron un policía estadounidense, William Bratton, que se encargó de la tolerancia cero en Los Ángeles. Entonces, como allá fue y barrió todo, lo traen para que haga lo mismo en Londres. Esa es la política que aplican. Es en un Elliot Ness. Claro, pero es todo, es la vuelta del Estado fascista, pero pleno. ¿Cuánto falta para una película de esto? No falta mucho. Lo más curioso de todo es que, a pesar de lo absurdo de Cameron y todo lo que propone, que es un estado bien absolutista, bien, bien represor, hay incluso jefes de policía que no solo se manifiestan en contra de que venga un yanqui de mierda. Delfino Palacios debe estar esperando el llamado. Recibió un par de llamados. Seguro que estuvo un par de llamados de Cameron. Joder, no, mirá, estoy complicado. Estoy con otro llamado, dijo, seguramente. Claro, estaba con un llamado donde avisó para avisó que iban a llenar al otro día, por eso no podía hablar con Cameron. Varios jefes de policía se quejaron, seguramente tocados en orgullo porque contrataron a un estadounidense, pero varios también, no tengo el nombre de uno acá, que me gustó mucho la frase que dijo, dijo: necesitamos más que frases vacías como tolerancia cero, a mí tolerancia cero no me dice nada. Ese jefe de policía obviamente ya fue cesanteado, pero lo bueno es que haya, mismo dentro de ese estado, haya voces que lo cuestionen, porque lamentablemente se fue apaciguando la protesta y pareciera que, como todo estado capitalista moderno, un par de palos, un caramelo y se soluciona. Quiere viajar por Europa, ¿eh? Se soluciona todo. Ese es el problema, lamentablemente. Esperemos que, como el otro país del cual vamos a hablar ahora, Chile, que no es un modelo por ahí de progresismo, por lo menos haya una especie de rebelión masiva que logre modificar un poquitito más de lo que se modificó, porque hasta ahora parecía que ganó el Estado en todos los aspectos y tuvo toda la razón. Cameron ya está tomando medidas. Antiosos. ¡Ah! Ni un solo oso a la vista. La patrulla antiosos funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. ¡Ay! ¿Cómo funciona? ¡No funciona! ¿Ah? ¡Es una piedra inútil! ¿Ah? Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra. Seguimos en Leo del Medio es el mensaje con la sección internacional. Tercer mundo. Sí, ahora pasamos al primer mundo, al tercer mundo, porque hay que decir mucho la palabra mundo, porque tengo una concesionaria de autos que se llama Mundo. Vamos a hablar de Chile, país ligado íntimamente a Inglaterra, porque ha sido noticia por distintos conflictos, así como por haber sido alianzas. Cómplice de Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Chileno puto, traidor. Esto no dice que nosotros pensemos eso. No, exactamente, soy Germán Alfaro y me hago cargo de todas mis opiniones. Chile sigue de conflicto, obviamente, por las causas ya conocidas. La política del Estado, que no vamos a echar la culpa a Piñera, que es un recontragarca neoliberal, pero sigue el mandato que ya está asentado en ese país, que viene de la época pinochetista, de que la escuela sea un bien con fin de lucro. Qué lindo. No es un derecho. No, nosotros nos quejamos de acá. Acá es una panzada. Allá es un bien con fin de lucro. No todos pueden. Escúchame, lo dijo Piñera así como lo voy a decir, ¿eh? Sí. ¿Qué quieren? ¿La medicina? ¿La educación? Alguien lo tiene que pagar. Lamentablemente, no, nada es gratis en la vida. ¿Impuestos? Ah, jódense. Bueno, no, nada es gratis en la vida. Algunas cosas, bueno, hay gente que no paga impuestos, pero bueno, las cosas del supermercado las paga. Y debe pagar IVA. ¿Eh? La gente rica como Piñera, que es la. Me encanta porque ese deber moral que tiene toda esta gente de proteger el Estado, que el Estado recorta al Estado siempre por los planes sociales y por la educación, todos esos recortes, no considera que pagar impuestos sea aportar al Estado. No piensa que haya que hacer recortes, o sea, aportes de ese lado, ¿no? El Estado hay que protegerlo desde otro lado. Bueno, Chile cuenta con este sistema de lucro desde la época de Pinochet. Obviamente, una época como la de Pinochet, a no solo se apaleaba a estudiantes, sino que se trataba de garantizar de que la educación fuera de complicado acceso. Y gobiernos progresistas como el de Bachelet no solo han propiciado esto, lo mantuvieron, han reprimido gente. Entonces, porque no se, es una estructura que no se podía tocar tan fácilmente. No es que Bachelet supuestamente era de izquierda o centroizquierda y podía. No podía y tampoco tuvo la voluntad, porque una cosa es no modificar nada y otra cosa es hasta reprimir. Exacto. Para mantener la superioridad. Bueno, siguieron las protestas, hubo distintos tipos de reuniones, marchas multitudinarias, hubo las mayores marchas de la dictadura, de la época de la vuelta a la democracia, la dictadura en Chile. Más de 400.000 personas marcharon en un montón de lugares, Santiago, tengo otras ciudades más, bueno, acá no tengo las otras. No importa. Chile es chiquito. Sí, Chile es chiquito. Valparaíso y listo. Valparaíso, una provincia argentina que nos robaron. A todo esto, Piñera cambió 8 ministros, inclusive el ministro de Educación, porque total, para hizo transferencias. Claro, igualmente para mandar a reprimir a la gente y para negarles recursos, no hace falta ni siquiera el ministro. Claro. Piñera dice no. ¿Qué pasó? Con una también? Sonrisa. Claro, otra particularidad en Chile es que uno tiene que pedir permiso. Acá se supone que también uno pide permiso para hacer una marcha. Que a veces te lo conceden, a veces no, ya se perdió un poquito de sí, la moda. La Reta ve la agenda y dice, uno hoy está el polo obrero. Bueno, allá piden permiso para hacer distintos recorridos. El gobierno, a pesar de la oposición a su forma de dirigir la educación, las autorizaba. Bueno, hubo una marcha que no se autorizó y se reprimió ferozmente a la gente. Obviamente hay una campaña mediática, porque allá también hay sus clarines, hay medios funcionales al poder, y se exhibe obviamente toda una ardida a través de los estudiantes que son agresivos, que generan desmanes, destrozos. Se le hicieron un montón de propuestas, obviamente subestimándolos, creyendo que los arreglaban con dos caramelos, porque les ofrecían leyes mejoras, pero que no cambiaban la cuestión de fondo, que era el acceso gratuito a la educación. Era como destinar más recursos para unas becas y bueno, que por ahora se va a ampliar un poco, pero era como, lo dejamos igual pero te ponemos un parche. Todavía no hay acuerdo, sigue habiendo un montón de detenidos, hubo distintos tipos de marcha como lo del besatón, los chilenos lo llaman el besatón, que para demostrarle a la opinión pública que no eran violentos, claro, se besaban en público todos como manera de protesta. Qué lindo. Bueno, hubo un montón de gente. Claro, como Zoom. ¿Qué? El video que plagian. Le doy para que vean que soy democrático. Porque ya se viene el plagio dentro de poco, ¿eh? Bueno, hilamos todo. Bueno, estaba bueno unirlo porque no solo son dos países cuyas noticias son frecuentes, sino que estamos hablando de lo mismo, ya sea de la privación de los derechos de la gente excluida en los barrios pobres de Londres, como de la exclusión en la educación, que es un paso previo. Lo de Chile, la exclusión a la gente es un paso previo para llegar a la violencia derivada de la pobreza que se ve en Inglaterra. ¿Qué tal esta? Escuela Católica San Jerónimo. Las escuelas católicas son las más accesibles de las escuelas privadas. Escuela Católica. Ahí te corregirán, muchacho. Ahí no solo tendrías malas calificaciones, irías al infierno. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibe. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Ya son las 23 y 17 minutos en una noche sin lluvia. Sin lluvia, qué lindo. Pero ya pronto volverá. Un día feo igual. Y el sábado va a haber una temperatura de 0 grados. ¿Granizo? Granizo para todos lados. Van a hacer mierda a todos los autos. Perfecto. Sí. Bueno. Y hay posible emergencia de tornados. ¿Tornados? Tornados, repetimos, tornados. ¿Huracanes, no? Todavía no. Ah, bueno. Todavía no. No es época. Fuertes vientos. Sí, fuertes 120 vientos. 120 km por hora. O 200. Pero bueno, esto es la información que nos pasó Saldívar. Bueno, perfecto. Aquel meteorólogo mentiroso de TN. Bueno, arrancamos con la segunda parte de deportes. Traigo una pequeña noticia. Estaba en duda si poner la noticia de Messi sobre que la FIFA hizo el juicio. Ya arrancamos. Ah, bueno, dale. Complicado el tipo este. Estaba haciendo transacciones con entradas compradas. No compres reventa de entradas. Queda para el preolímpico, el preolímpico, para el mundial de básquet, mundial de básquet, ¿no? ¿Quedan entradas? ¿Ya estamos al aire? Sí, pasa, pasa. Sí, sí, sí. Leonel, estamos hablando de tu compra y venta de entradas. Eso no es ilegal, ¿no? No, para nada, para nada. Bueno, Leonel en ese momento se tomó un descanso mirando un Facebook, uh-huh. Seguramente de alguien. Seguramente de alguien, sí, sí. Todos los Facebook son de alguien. Sí, sí, pero de alguien que ha pasado hace poquito por aquí. O que estima. Bueno. ¿Estimo? ¿Estimas? Sí, estimo que la estimo. Perfecto. Bueno, el chiste fácil. Y ahí seguimos. Sí, estaba en duda si poner la noticia de Messi, que el jueguito, el FIFA, la versión 2012 va a salir con dos Messi, digamos. Un Messi que juega en Barcelona y un Messi que juega en Argentina. El Messi que juega en Barcelona es mejor que el de Argentina. Que juega en Argentina. El de Barcelona tiene 98 de habilidad. Era hora. Y el de Argentina tiene 76. ¿El de Argentina? ¿En serio? Sí. ¿Tan bajo? Tan bajo. El de 76 te mira y te dice, te juego con Tevez. No me vuelve una pelota como la gente. Encima me vive chacando que la vi. Sí, mira, Batista, no entiendo un carajo lo que dice. Me hace mejor y bien. Ya va a durar poco. Porque en ese momento solamente cuando hicieron el juego estaba Batista el técnico. Claro, y seguro que está San Filippo que pegándole en todos los programas. Pero no tomé esa noticia y tomé esta otra que es de Messi, pero que viene, lo aporta otro sujeto. El sujeto es el relator y director de fútbol para todos. ¿Quién es el relator? Y... Tóquense un huevo. Bueno. Marcelo Araujo. Exactamente. Uf. Que en paz descanse. Que confirmó... Gargamel. Por Twitter, que Messi, en el momento que estaba diciendo, escribiendo eso por Twitter, Messi estaba casando. O sea, puso Messi está casando y Messi estaba casando. Cosa que era totalmente falso, obviamente, porque si no, estaríamos todos hablando de eso ahora. Igual la noticia, yo leí en Olé que decían las familiares de Messi estaban enojadísimos. Sí. Oh, para enojarse, muchacho. Bueno, viejo, igual si es contra Araujo, está todo bien. Es un viejo bien. Que está acá. Pero igual me parece, tampoco dijo Messi dona leche sí, envenenada en la secuela. ¿Qué es en un juicio? Porque Araujo sabe hacer juicios. Quería ganar un juicio a Araujo. ¿Lo ganó el DTC? Sí, lo ganó. Mira vos. Ay, quedó ahí. El chabón tiró. Mira vos y quedó ahí, viste, como diciendo. Además puso. Para los que están escuchando, puso cara como diciendo. Mirá vos. No, no. Viste, como diciendo. No, perdón. Voy a hablar con ese abogado. No. Me alejé. Voy a conseguir el número de ese abogado. Voy a cantar una intimidad a la radio. Me alejé porque está por toser. Y hicimos todo. Mira vos. Pero bueno, igual quiero el número de ese abogado. Bueno, esto lo confirmó por su cuenta de Twitter Araujo. Y lo confirmó de manera contundente, diciendo, se casó Messi. Y Julio Ricardo me imagino diciendo, sí, sí, confirmo, se casó Messi. ¿Viste? Siempre se equivocan los nombres. Qué gran jugador este rubio. Así que bueno, no fue mano de Marina. Parece que Araujo está diciendo casi, casi la verdad. Conocí a una bailarina exótica en la despedida de soltero de John. John no tuvo despedida de soltero. Hicimos una en su honor. Hice una en su honor. Fui a un cabaret. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje, nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar. En el Facebook ponen el dedo del medio, ese mensaje, y entran. Si no pueden poner el dedo del medio directamente, o ponen el dedo y entran a cualquier otra página. Sí, no problema, no quieran. Quieran. Y el teléfono es 4554-2227. Lo dijiste mejor vos, me parece. Bueno, pero yo no puedo seguir hablando. Bueno, arranca Plagios, esos que descubrieron bandas mientras Leonel se está muriendo. Se muere. Y yo pensé que estaba resfriado, mira. Me está tosiendo, pero se puso en una esquina a toser. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Esto es un radioteatro, sí, que no quiso hacerlo. Puedes irte, Leonel, no hay problema. Si te sentís mal, toma agua. Agua mineral. Agua estancada desde el sábado. Que está desde el sábado. Sí, sí, ahí está tomando. Es muy delicado para tomar agua el señor. Se moja todo. Se tira como aquella publicidad cuando daban fútbol de primera en el 94. Que te clavaron toda la barba chorreando. Sí, sí. Sensual. Bueno, arranca Plagios. Y esta vez vamos a hablar de una banda británica de heavy metal fundada en 1975, ¿no? Y otra banda que es argentina de heavy metal formada en Buenos Aires, que es más conocida por los implantes capilares de su cantante que por otra cosa. Una es Iron Maiden. Bien. La otra es Rata Blanca. Bueno, obviamente Iron Maiden tiene mucho que robar la Rata Blanca. ¿Cómo? Iron Maiden tiene mucho que robar la Rata Blanca. A Brillari, sus implantes, se los envía a Dickinson por acá. Sí, seguro. Bueno, el tema es el siguiente. En su disco de 2008, El Reino Olvidado, Rata Blanca puso una canción que se llama El Círculo de Fuego, que nos hace acordar a un tema mundialmente conocido como Two Minutes to Midnight, canción publicada en el álbum Portslade de Iron Maiden. Vamos a escuchar. Es un compilado para que se den cuenta que es casi lo mismo. Igual, ojo, el heavy metal tiene mucho, sí, mucho parecido. Esto es Rata Blanca, para avisarles. Ah. Convengamos que el timbre de voz hasta está parecido. Pero no. Es un mal pensado, terrible. No, no me joder. Este no es Barilari, ¿no? Se puso a cantar en inglés Barilari. Y ahí está. Ahí vuelve. Ah, boludo, es re distinto. Uno canta canción, otro en inglés. ¿No salió Barilari a decir que era un homenaje? Ahora, tardó bastante en Barilari en afanar esta canción, porque estamos hablando de una banda que es Rata Blanca, se hizo en el 85. Se conformó. Tardaron para en el 2008 decir, bueno, vamos a afanarla una buena. Vamos a afanarla, pero bien, bien una canción Iron Maiden. Pero bastante bien salió. Sí, se afanaron muy bien. Lionel, todo se. Me bajé la música, sí, me agarran. Estados súbitos. Me puso muy mal a Barilari. Bueno, otro plagio encontrado. Compromiso. Compromiso al dedo del medio. Plagio para todos. El dedo del medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? Música under y ponés Under Pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under en el dedo del medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del dedo del medio. Y esta musiquita avisa que se viene la agenda cultural. Esa agenda que Diego prepara con muy buena onda y nosotros tratamos de destruirla. Todo el mundo, con toda la mejor onda. Todas las chicas me dicen en la calle, Diego, ¿por qué le pegan tanto? ¿Por qué lo tratan tan mal? Es el mimado de las chicas. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Nosotros debemos ser los malos. Somos los malos de la película. Pero en realidad es el operador el que nos envía. El operador nos amenaza con electroshock. Sí, nos dice, le voy a hablar con sus jefes y voy a hacer que cobren tan poco como yo. Así dijo. Nos amenaza, sí, sí. Si siguen así, un día Dios los va a castigar y los va a mandar a ser súbditos de Alfaro. Bueno, cosas que pasan en cualquier radio. Claro. Sobre todo las que dirige Francisco Narváez. Bueno, Diego, ¿qué nos trajiste hoy? Tengo para mañana, día jueves. No, me da fiaca salir un jueves. Bueno, empezar el viernes. Vamos con el jueves igual. Dale. A las 22 horas en el Conex, una banda. Es un tipo solo que toca. ¿Pasó de banda a solista? Bueno, se fueron bajando en una banda muy conflictiva. Que se llama Cofiur. ¿Sí? ¿Coafer? Coafer, si querés decirle Coafer, yo digo Cofiur. Si bueno. Vos querés decirle Cofiur, ya me yo lo argentinizo. Esto es. Cofeu. Cofeu, sí, feo. Sería de... feo. Las entradas salen $30 general. Sí, pero ¿qué es? Encima te cobran. ¿Pero para qué es? Es... Porque si no, yo te digo que es una banda de peluquero. Lisandro Artisimuño es el muchacho que toca. Es conocido, sí. Bueno, es una onda eso. Es una onda es de una sí, onda pero de si el que no conoce a Leandro Artisimuño. Se mete por YouTube, pone un par de temas. Vos llegás al Muño, vos sos Leandro Artisimuño y usas la misma camisa. Decí un poquito más, jugátela. A ver, ¿cómo definiríamos a Lisandro Artisimuño? Te preguntamos a vos. Como un garga que cuando yo lo quise entrevistar para otro programa, no me dio la nota. Bueno, ahí está. Listo. Importante. Este sí. Tipo es parecido, pero no. ¿Sí? Este es más copado. Este es más copado. Capaz que si vas y le preguntás, te paga código revertido este, porque no conoce nadie. No, escuché un par de temas y son parecidos a lo que hace Lisandro Artisimuño. Creo que colaboró en el disco de él, en un par de canciones, este muchacho. Y colaboró, le robó ideas, es lo mismo. Sí. Y hace música interesante. Lo clasificaron, por lo que leí por ahí, como un folk punk. Ando a saber qué es un folk punk. Sí. Pero bueno, por eso, escúchenlo y mañana, entonces. Esto es mañana en el Conex. $30 de entrada, hay 2x1 con el Club de la Nación. $15 también. Y también hay un abono a las 22 horas. Hay un abono para ver otra banda también, que también la estoy escuchando, que parece interesante, que se llama El Robot Bajo el Agua. Que hace una música parecida. Esta banda de Fasolero. ¿Parecida a cuál? A Lisandro Artisimuño y. Y a estos, o sea, ya son tres. Son todo el club de Lisandro Artisimuño, el club de fans. Una reunión del club de fans que se juntan a hacer covers. Después tengo para el viernes. A ver. Este, la verdad que esto no fue muy groso. Traje tres bandas para. A partir de ahora no vale nombrar a Lisandro Artisimuño hasta que no termine la sección. No puedes nombrarlo más. Usaste todos tus Leandros, Artisimuños. Lisandro, perdón. Hasta el final del programa los usaste todos. Bueno, pero traje dos bandas nuevas. Te queda un Malva. Claro, un Malva. Usarlo apropiadamente. Es el comodín Malva. Tengo para el viernes en el Palace de Glass muestra anual de fotoperiodismo. Ah, yo lo vi a través de. Estuvo el año pasado. Sí, pero está hace bastante esto. ¿O arranca ahora? Esto arrancó el martes. Pero lo traje para ver el viernes porque, bueno, no sale del trabajo, por ahí quiere distenderse. Y aparte por Recoleta. Está bueno eso. Está muy francés hoy. Coafé. ¿Hasta cuándo? El Palais de Glass. Esto es muy. ¿Hasta cuándo? Esto está hasta el 11 de septiembre. Hasta el 11 de septiembre, dice este viernes. ¿A partir de este viernes? A partir del martes. A partir del martes que pasó. ¿Qué pasó? Y el viernes, ¿a qué hora? Esto acá dice hasta a partir de las 19 horas. ¿De 19 a qué? Pero calculo que los fines de semana debe abrir antes. Sirven canapés. Seguramente. Habría que entrar a la página de Palace de Glass y confirmar esto. Pensé bien. Pensé que te había fijado. ¿Sirven canapés? Yo voy a ir, No creo. Me interesa. No está creo. Dando validez a lo que él dice, no lo digas al aire. No, pero. ¿Se le cayó algo al operador? Espero que no sea lo que. No, está armando. Espero que no esté armando algo. Está armando cigarrillos de droga el operador. Cigarrillos de droga. Estaba ocupándome de hacer un cartel para usted. Pero no puedo entrar a la internet porque la internet que paga Francisco Narváez con Germán Alfaro es lentísima. Bueno, es lentísima como seguimos. La campaña. Para el sábado tengo Tecnópolis Espacio Joven. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es Tecnópolis. Es Tecnópolis, pero que tocan bandas. Oh. A las 15 horas, Leo García, Caramelo Santo. No escuché nada, pero. Leo García y Caramelo Santo. ¿Qué más? ¿Puedo seguir? Sí. Pero no dejes que. Leo García va a cantar su único tema conocido con el que canta Cerati. Tipo, Morrissey. Lo va a cantar. Es el otro. Y después va a cantar ese tema y va a poner el audio de Cerati porque si no canta ese tema, medio que naufraga un concierto de él. Y después, a las 19 horas, en el mismo lugar, en Tecnópolis, va a tocar Mariana Baraj y Gaby Kerpel. Entonces voy. ¿Quiénes son? Son unos muchachos que hacen. Música folclórica de manera techno. O sea, los conocidos eran Gaby Leo Kerpel. García. Gaby Kerpel es conocido. Es el de, La Guarda. El de La Guarda. Todas esas movidas, el que robó con todo eso. El que cobró un montón de plata. Muchísimo. Sí. Es interesante lo de Mariana Baraj y Gaby Kerpel para ir a ver. para mí interesante. Yo capaz que voy, capaz que voy. Está bien. Si no hay mucha gente. Y si hay mucha gente, se le va la gana. Se va lo interesante. Y para el domingo. No, para el domingo traigo cine. A ver. Se viene con las películas. Ya vi el título de esta. No pelotazo. Pelotazo. Pierde la emoción si lees el título antes. Cowboys y Aliens. Ese título es rebuscado. Ya está. sí, rebuscadísimo. Che, si hacemos una película de Cowboys y Aliens, dale. La gente no es pelotuda. Bueno, le cambiamos un par de cosas. Cowboys y Aliens. Pero bueno, aparentemente es un cómic ambientado en el lejano oeste a mitad del siglo XIX, donde los tradicionalmente enemigos, vaqueros y nativos americanos deben unir sus fuerzas para enfrentar a los extraterrestres que quieren apoderarse de sus tierras. No, ahora me convenciste, ¿eh? Ben-Hur, trabaja Harrison Ford. Es Ben-Hur esto, ¿eh? Qué película. Trabaja Harrison Ford. Oh, no es una película buena. James Bond. Después Daniel Craig. Tengo Planeta de los Simios, La Revolución. Dejate de joder con Planeta de los Simios. Dejate de joder. Es lo que hace Hollywood. ¿Cuántas veces van a hacer esa película? Que me burro. Pero esta es diferente la historia. Sí, esto es la precuela. No son simios. No, esto te muestra cómo puede convertirse el final de la... Viste, en el final de Planeta de los Simios se dan cuenta que están... Yo lo único cercano a eso que vi fue el musical de... Doctor Seuss de Doctor Seuss. Oh, Doctor Seuss. Lo único que vi en mi vida cercano al Planeta de los Simios. Bueno, entonces no vas a entender nada. Después tengo... Bueno, en realidad sí, es muy fácil. Después tengo Viudas, que es una película argentina. Actúa Valeria Bertuccelli, Graciela Borges y Martín Bossi. Martín Bossi hace de mucama, de mucama, en realidad un travesti, que es mucamo. Bueno, esa es clásica película que es lenta, no pasa casi nada, pero vale, la crítica la aclama y dice nuevo cine argentino. Excelente, dice. Excelente. Muy buena actuación de Graciela Borges. Y vos la mirás y decís, no entiendo una mierda. No, estás mal vos. Estás mal vos. Buena actuación de Graciela Borges y el hijo golpeador. Dice una denuncia del hijo. Claro. Y el hijo no trabaja en esta película. Bueno, no por ser vago es violento. No relacionemos las dos cosas. Ni drogadicto ni homosexual. No, es drogadicto. Y es vago. Pero no enchufemos, no llenemos. Nunca comunista. No. Y después tengo Tierra Adentro. A ver si repunta esto. Esto repunta porque el director es un documental de Ulises de la Orden, que es el que hizo la película Arriba Arriba, ese documental que viaja al norte y no, bueno. ¿La viste vos eso? Sí, la vi, sí. Contanos de qué trata. Está buena, zafa. O sea, es ¿La fuiste a ver al cine Gaumont? No, la vi en mi casa bajada a internet. ¿Cómo que pirateando? Yo creía que este que fumaba porro era delincuente, pero vos sos más delincuente que él. ¿De qué va la peli, el documental? A través de varios personajes e historias paralelas, un adolescente mapuche de Bariloche que está en proceso de reivindicarse como tal, un periodista chileno que recorre la Argentina buscando huellas y relatos de esa historia, un músico descendiente del general de la campaña. Bueno, listo. Se me ha dicho un chileno que está buscando límites del país con Argentina y Chile para mover la frontera. Te lo creía. Qué buena película. ¿Cuándo vas a hacer esa película? Pero escúchame, es creíble. Un chileno va a estar en la frontera con Argentina. A ver si agarra el cartel y lo corre 20 metros. ¡Ey, ey! ¡Esto es nuestro! ¡Huevón! ¡Esto es nuestro! Pero si dice, usted está entrando a Argentina, ¿no? Ahora está en Chile. ¡Chile! ¡Huevón! ¡Huevón! Bueno, para la próxima tendrías que empezar a puntuar las películas, aunque no las hayas visto. Voy a puntuar. No importa. Perdón, Luis Pedro Tony no mira una película desde la historia y oficial. Catalina Drugi. Catalina Drugi dice, es buena. La última, todo es bueno. Es Catalina Drugi, la última que vio fue Kramer vs. Kramer. 1973. Y se quedó dormida a la mitad. y fue buena. Muy buena. Bueno, creo que eso fue suficiente, ¿no? Tiene que aprender más a usar las fichas. Un par más de Malva y menos de... Sí. Con el cine chorea. No fui. Con el cine chorea, dos manos. Está robando mucho. Me da tiempo lo de cine. No, a la próxima voy a traer de cine y voy a hacer una cosa. Veo si la consigo por internet y la veo antes y digo mi crítica. Sabes que cada vez que te bajas una película estamos matando un director. No, pero pará. Hablando en serio. Conseguí, mira, gracias a trabajar en una radio como esta, tenemos acreditaciones. Conseguimos. Las acreditaciones nos permiten ir gratis a cualquier evento. Como por ejemplo, nosotros estamos yendo gratis al Personal Fest, al Tecnópolis. Vamos a ir gratis a... Yo fui con el coso y me dijeron, no hace falta. Me dijeron, sobroso, ya está pasado. Me dijeron, yo fui al Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario. Pude entrar al Abasto con la acreditación de Radio Acme. No te dijeron nada. Fui al Abasto de Buenos Aires. Pude sacar entrada al cine, la pagué obviamente porque yo soy perfil bajo. Pero pude entrar un montón de lados, ¿sí? No, ¿Pero hiciste fila o no? No, bueno, un poquito, pero por bueno, no quería, yo no quería chapear. También la otra vez fui al Obelisco, me sacó una foto y nadie me dijo nada porque yo estaba con el cartelito colgado, decía Radio Acme. Que está bueno. Sí, ¿no? ¿Lo llenaste con lapicera? No, la verdad es que no me dio cosa. Yo dije, voy a mostrar que soy, no quiero chapear ya además. Ya con ¿quién mostrarlo soy? Sirve. Yo entré a una heladería, sí, tomé agua. Sí. La otra vez entré a Pérsico. Agua. Entré a Pérsico y la gente me miraba por ahí porque tenía dos medias distintas. Pero me parece que era porque tenía la credencial colgada, decía Radio Acme. Como siempre, Germán Alfaro nos abre un montón de puertas. Increíble, la verdad que estamos muy contentos. A la feria del Parque Rivadavia también. También, siempre voy con la credencial y nadie me frena. Hasta el puestero nazi te dice. Puestero nazi me saluda. Saludo a esa radio de Narváez. ¡Ey, aguante, Francisco! ¿Cuántos aportes, cómo se lleva el libro de mi lucha, Cada dos semanas viene. Bueno, arrancamos con la sección crítica literaria y en el día de hoy, como si fuera algo premonitorio, sí, tenemos un escritor chileno. El otro. Vende patria. Un escritor que ahora está de moda, es de los escritores modernos, ya no está vivo, lo cual hace que sea más exitoso. Me parece que sé cuál es, pero por las dudas no me voy a arriesgar a decir Manguera Valenzuela. Por las dudas, a ver, porque es famoso. A ver qué decía el nombre. Manguera Valenzuela. No. Ah, no. No, estamos otro. Hablando de Roberto Bolaño, sí, que no es Roberto Gómez Bolaño, sino que es Roberto Bolaño Ábalos, que fue un escritor chileno y poeta chileno, cuya novela, porque puede ser escritor chileno y no poeta chileno, sino poeta de otro país, ¿no? Bueno, cuya novela Los Detectives Salvajes ganó los premios Herral de 1998 y Rómulo Gallegos 1999. Libro que voy a hablar dentro de unos programas. Yo ya lo conocí, debo admitir, lo conocí muerto, suena raro esto, pero ya me enteré de su existencia, sí, cuando ya había muerto. Yo también. Y dije, bueno, entonces le debe estar el libro, debe estar genial. Se murió de ser un genio. Bueno, después de su muerte, Bolaño se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en lengua española, como lo demuestran las numerosas publicaciones que fueron consagrando, además de 2666 y La breve estrella distante, figuran en los 15 primeros lugares de la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles con los mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 años. En el día de hoy voy a hablar de un libro que es cortito, a tal punto que lo leí en un viaje. Bastante corto. Un viaje de una hora y media. Lo leí, o sea, no es que yo soy así lector veloz o que paso las hojas y veo nada más los dibujitos, sino que es de lectura rápida, porque no tiene ningún dibujito. Se revenza, entonces. Claro. Bueno, estamos hablando de una novelita lumpén, como he dicho, de Roberto Bolaño, que abandona los territorios que han marcado su biografía e imaginario de persona para trasladarse hasta la ciudad de Roma, porque la mayoría de los libros de Bolaño se meten más en lo que es México. Ajá. Porque él estuvo viviendo muchos años, como el libro Los Detectives Salvajes, que como dije, voy a hablar en otro programa, ese es netamente en México. En este se sitúan en Roma y da un escenario donde deambulan personajes... como viste muy de última que están en, o sea, en el choque constante con, estabas mandando un mensaje, sí, ¿no? recibiendo bueno, pues nos dimos cuenta, lo estabas mandando, no mientas. ¿Por qué le mentís a los oyentes? Porque nos pueden mentir a nosotros, pero a los oyentes no. A los oyentes les miento también. No les mientas, por favor. No me dan la oportunidad, pero llame a alguno y les miento tranquilamente. Bueno, volvemos al libro, donde la protagonista es Bianca, que tras la súbita muerte de sus padres en un accidente automovilístico inicia un decidido descenso a los infiernos. Y, por ejemplo, cosas que tomé del libro, donde ella dice, por ejemplo, el personaje dice, el futuro no me importa, se me ocurrían ideas, pero esas ideas, si lo pensaba bien, nunca se proyectaban hacia el futuro. Después, por ejemplo, en un test, ella leía, si tuvieras que matar a alguien... y si no tuvieras ninguna otra opción, ¿a quién matarías? Y ella contestó con la implacable seriedad de un jugador, a cualquiera, me asomaría la ventana y mataría a cualquiera. Estamos hablando de un personaje que claro, no, pero que perdió toda, como se podría decir, sensibilidad. Sí, perdió sensibilidad, como que le da lo mismo humanismo, cualquier cosa. Entonces en esta historia está ella acompañada con su hermano y dos hombres misteriosos, amigos del hermano, en donde viven de forma rara, porque duermen en el momento donde todos están despiertos y así, viste, a tras mano del mundo. Y ella conoce, por medio de un plan que realizan con estos muchachos, a un hombre que necesita la compañía de alguien, y ellos necesitan la guita que supuestamente tenía el tipo para robarla. Y ahí está el tema de el encariñarse con el otro o no, usarlo o no. Y esto de cuánto le importás al otro en realidad. Es una novela, como dije, muy rápida para leer. Está muy es muy interesante. Tiene muchos detalles dentro de algo que vos decís, bueno, si es rápida lectura, a veces se pierden esos detalles, pero no, los tiene. Y tiene un vocabulario que es moderno, o sea, no es vosotros, ¿viste? Ah, o sea, sí, no, sí. O sea, utiliza insultos. ¿Cómo se usa el chileno? ¿Huevo? No, por suerte lo pasan. Anagrama, gracias. Gracias, Anagrama, por pasarlos al verdadero lenguaje. Sin desmerecer al Chile, que ya es suficiente, se desmerece robando tierra. Claro, bueno, un programa chileno friendly. Claro. ¿Algún chileno se estará escuchando? Seguramente. Si no están protestando para que le restituyan un derecho de los tantos que le sacan. Bueno, en el día de hoy estuvimos hablando entonces de una novelita lumpén de Roberto Bolaño. Yo les recomiendo que a cualquiera que interese leer de literatura moderna vaya a una librería y busque por este escritor. No lo busca el escritor porque no lo va a encontrar. No todo es Ari Paluch en la literatura. Claro, por suerte. Por suerte. Sí. La verdad que tiene muy buenos libros. Y hay bastantes, así que hasta que se acaban porque el tipo dejó de escribir. No, pero van a aparecer las póstumas, seguro. Ya aparecieron. Sí, pero... Es más, 2666, que es uno de los, claro, los libros más grosos que tiene, es póstumo. Claro, pero van a aparecer tipo ensayos de 10 páginas, obvio, que se van a convertir en libros de 180. Obvio, seguramente. Pero bueno, esto fue la crítica literaria del día de hoy. Escuchando Peacemaker de Green Day. I'm done. comes at the end of the Sierra. Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Llegó el momento que tantos esperaban. Sí. Y no es el final del programa. Sí, para que la gente me reconozca, porque hay gente que dice, ¿quién soy de todos esos boludos que están ahí? Yo soy el sí, el que mandaron al frente, sí, soy yo. La gente dice, te reconocí porque sos el que mandaron al frente. Es una indirecta para vos, Daniel. ¿Por qué? Porque me mandás al frente por todas las cosas que hago. Bueno, está por bien. Por suerte no dijiste que estaba haciendo el programa en calzoncillo. Bueno, pero ¿por qué te mandamos al frente? Yo me que mandé el mensaje. Y que toso. Y que toso. Y que tengo un tumor. Por eso ya lo sabíamos todo. Por eso te tratamos así como especial. Por eso me están tratando bien hace como 2 semanas. ¡Sorpresa! Y ahí cae, viste, una bandera. Con razón. Le quedan 2 semanas. Con razón me dejaba bañarme primero, como diciéndome, claro, porque después por ahí, si esperamos un rato más, no te bañas. Por ahí. Bueno. Un saludo a todos los que están muriendo, ¿eh? Claro. Bueno, la crítica. Estoy emocionado, tiene un primo que tiene un cáncer de esófago terrible. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá. Remándola con el primo. No, Cuéntanos de la chica que le daste a Facebook hoy. Que próximamente le agregará el señor Leonel Pastor. Ah, una muy linda chica. Muy en cualquier linda momento. ¿De dónde la conoces? Voluptuosa. Nómbrala que no nos escucha. De uno de los negocios de Narváez. No puedo decir nombre y apellido, que tal ese programa, si hay un programa que no nos escucha es ese. Definitivamente. Y no porque no lleguen a la casa. Yo creo que si hay un holocausto nuclear y su computadora queda sintonizada, lo único que le queda pertenece a la computadora prendida en la Radio Acme, la paga. No estamos nosotros. Así que podés hablar del programa anterior al nuestro y de la conductora invitada que tanto te sedujo y te invitó al baño en un momento y vos te negaste porque dijiste, no, esto es ya trabajo. Hice. Tenía que venir a sacarlos al aire ustedes, muchachos. Eso es una vocación firme y férrea. Porque este programa es el mejor de la radio, ¿no? Totalmente. No lo digas con tono cancherito, decilo en serio. ¿En serio? Ahora sí. Che, sos un genio. Bueno, convenceme de algo más. Estoy bien peinado, ¿no? No, el agua que estás tomando tiene 4 semanas ahí adentro. No, sí. Tiene 4 días. Y la tuve que esconder porque me dijeron que vos eras... Sí, tiene 4 días. Ah, pero, mirá, lo tiré de memoria, ¿eh? Sí, sí. Y sí, porque hace 4 días que... Me imagino todas las noches yendo a dormir vos y diciendo ojalá el agua esté todavía en esa caja. No, lo único que porque voy a confesar... para los oyentes es... Le vamos a contar. Hay una caja dentro del estudio mayor de Radio Acme. Estudio mayor, anda a cagar, boludo. Hay varios estudios, por eso. Sí, claro, hay un estudio donde tenemos una locutora 24 horas del día, estamos encadenadas. Sí, sí, sí, bueno, esas son las mentiras que te creíste vos y que nos pasaste a nosotros. Bueno, así me convencieron de venir a la radio. Bueno, hay una caja que está entreabierta. Una caja del misterio. Yo cuando entré dije, mi hijo es una caja. Y ahí dejó una botella de 2 litros y un cuarto de agua. Quedaba el 80%. Quedaba el 85%, para no decir el 80. Esta tiene un 12% más. Porque tiene un 12% más. Y él tomó luego esa botella, sacado. Cuando entró, lo primero que hizo es agarrar esa botella, sí. Y empezó a tomar desesperado. Empezó a toser más. Y empezó a toser más. El agua estaba mal, pero no importa, la pagué. La voy a seguir tomando. ¿Cuánto te salió esa agua? Yo pensé que la conseguiste más. Gratis, gracias a la. No, claro, la otra vez fui a un chino y le dije, mirá, tengo una tarjeta de Radio Acme. Y me dijo, ah, estoy levantando monedas. Y le dije, no, Radio Acme. Le pagué porque no me gusta presumir mi fama, pero... Bueno, igual Radio tenemos Acme. Descuentos acá. ¿Sabías, sí, no? Sí, acá la cerveza nos sale 38 pesos y a lo demás le sale 39. Una cerveza, un porroncito de Palermo. 39 pesos al público y esos 38, toma, chupala. Invitado, bueno, te chupala. La porción de frita sale de 50 y nos la dejan a 48. Está muy bien. Privilegio de pertenecer. ¿Cuántas compraste hoy? ¿De fritas? Y no, hoy llegué hasta una. Bueno, pero... se te fue el 70% del sueldo. Claro. Y no contamos tengo las retenciones. Pero tengo hambre, ¿qué querés? Está bien, está bien. Bueno, tenés que hablar de esta radio que se está cayendo a pedazos y de este programa que la sostiene. ¿Cómo puede? ¿Somos la esperanza de la radio? Para mí sí, muchachos. Para mí sí, yo creo que es lo único que le queda a Radio Acme. ¿Alguna vez tuvo otra cosa Radio Acme? ¿Qué es lo que migró para que seamos la única esperanza ahora? Ahora tiene una bandera. Ah, es verdad eso. Esto me hace acordar, voy a decir algo para los viejos usuarios, ¿no? Oyentes, porque no lo veían. los viejos usuarios, los que iban a Radio Quasar. Estos muchachos, esta la banderita atrás, es como... Era lo que hacían en Radio Quasar, que ponían cada tanto un microfonito nuevo, ponían un pañuelito alrededor. Mirá qué lindo detalle. Y cada tanto, el detalle de color, ese es el marketing político. Aprendido de Narváez, el señor Germán Alfaro, que cada tanto, en un día de esto le pone pila al reloj y dice, el reloj está funcionando, cómo progresa la radio, cómo avanza. La cortina. Ese, no, y bajó la persiana y la caja esa. Un día esto trae una caja de cerveza en vez de esa. Claro, qué raro que no te dijo que es un frigobar. No, bueno. Sirva hasta lo que quieran, chicos. Claro, le metí un poquito. Como que no podría exceder ciertos límites de la estupidez tampoco. Porque ya uno entra a darse cuenta. Pero en cualquier momento esa luz le ponen papel maché encima verde. Y es una luz verde. Y bueno, y las innovaciones que esta radio no para de sorprender. No paramos hasta tener al primo bebé Checo para el aire, ¿eh? Yo creo que ¿Saldívar fueron... sigue haciendo programa acá? Saldívar sí, todos los martes. ¿En serio? A las 7 de la mañana sale, sí. ¿7 de la mañana acá? Sí, yo lo opero. Me estás jodiendo. ¿Y sí. dónde se sienta? Acá al lado mío. Porque tiene que ver la computadora porque ahí no tiene internet. ¿Eh? Saldívar sale por acá. ¿En serio? Ese tipo, no, mentira, ¿dónde trabaja? TN. ¿Eh? ¿Pero Saldívar no estaba antes acá? No, salió una vez al aire por teléfono y dijo... Alfaro dijo, Saldívar estuvo en Radio Ambos. Me dijo, no, sí, viene Pergolini todas las semanas. Una vez vino al bar a consumir. Le dijeron, 48 mango ni en pleno. ¿Cuánto falta para que un día pase un famoso, Alfaro le pida la foto y le ponga la bandera atrás y diga, famosos que visitaron Radio Acme y pone un Pergolini? Para mí falta, eso falta todavía. Es, viste, como Pancho 46. ¿Sabes qué va a pasar? Yo imagino, va a agarrar un Pergolini y después va a agarrar un el marido de Adriana Aguirre. O sea, va a meter un grosso y después va a meter marido de Adriana Aguirre. Va a meter al Larva, al ex amigo de Guido Zuller, y te va a meter un jugador de los 80. Rubén Darío Insúa, te mete. Musladini. Claro. Y le pone un cartito al lado que dice Musladini. Bueno, pero le va a dar acreditaciones, así que. No, sí, todos les va a dar la pulserita de Radio Acme que prontamente perderán. Terminá de contarnos qué te pareció este programa. ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que vas a escuchar en toda la semana? Repetir nuevamente el programa para escucharlo. Me gustó mucho, primero en serio, lo de que hayan tratado lo del 194, que me parece que la verdad es que no da que pasen esas cosas. Y después con respecto a... como se llama todo lo que está pasando en Chile, que eso me parece que está buenísimo que lo traten. Se puso serio. Sí, no, hablando en serio. Después me parece una mierda que traigan al chabón este que está todo lleno de fiebre. ¿Por qué no le dan un puto respiro? Sí, se está muriendo. Y viene por cuenta propia igual, debo decir. Y Lionel quería, me forzó. Lionel quería que vaya a jugar al fútbol, o sea, lo quería ver muerto. Es más, voy a confesar una cosa. Primero me dijo, ¿me puedo bajar el partido? Y le dije, no tengo a nadie. Y tenía. Pero cuando me dijo, estoy delirando de la fiebre. Y me dijo, bueno, ¿sabes? Oh, para que no digan que te mandó. Qué putito que sos. Sí, la verdad, sos un putito. Mirá, no te obligo a venir, porque si no van a decir que soy un explotador, me van a comparar con Germán Alfaro. O con la esposa de Macri. Claro, la chica que descubrió la Alameda, la organización que descubrió también a Zaffaroni, que regenté un montón de prostíbulos, todo el mundo lo sabe. Claro, yo he ido, pero me confundí, quería buscar una discoteca. Bueno, ¿y qué cosas, qué puntuación le pones al programa de hoy? ¿Sobre cuánto? Y pongamos sobre la escala de 1 a 7. ¿De 1 a 7? Claro. Siendo 7 lo más importante. Claro. Siempre hay que aclarar eso. ¿Viste que siempre dicen? De 1 a 10 es lo más importante. Sí, ya sé. Mirá vos. Pensé que era 1. No, hoy le pongo... No, hoy le pongo un 7, muchachos. Hoy estuvo muy bien. El tema es que no nos vamos a poder superar al próximo programa. Sí, me estás generando... Bueno, pero el próximo programa es de 1 a 10. Ah... ¿Cuántas veces dijo el Chanchi Esteves cornudo en el programa que está? ¿Cómo? ¿Cuántas veces dijo cornudo el Chanchi Esteves al aire en su programa? ¿Qué me estás preguntando? No sé, ¿vos no lo operás? ¿Vos lo operás al Chanchi Esteves? Ah, no, es el otro operado el Chanchi Esteves. Sos un fracasado. ¿Qué? ¿No operás al fracasado ese? Sos un fracasado. Bueno, pero bueno. Es que lo estaba operando gratis, pero me cansé. ¿Ah, qué? ¿Esto no lo hacés gratis? ¿Te pagan? En este no, me te dan un poco de papas fritas abajo. Bueno, con lo que sale en la papa frita te pagan. Bien, un montón. Acá le recomendamos República de acá, Álvarez y Tomás, 601, un bar. Álvarez, bueno, Tomás y La Croce. Claro, les diría. ¿Deja el 42? Les diría que 63. Llamen, previamente a este lugar porque ¿por suele estar desbordando de gente? Sí, sí, el día del amigo era increíble. No, desborda de gente, la única vez en la vida que llevaron a alguien. Desborda de gente, sobre todo cuando traen barcos de Asia que esconden inmigrantes ilegales. Que esa ese época, es el momento más complicado. Ese momento está difícil el ingreso porque hay toda clase de individuos que están escondiéndose de los polizones. Ahora, hay que destacar que acá hay unos pedazos de torta y budines. ¿Viste cómo bajamos? Sí, que hay una mesa. Utilería. Es utilería, ¿no? O sea, utilería. Pues, yo ya me afané uno, pero me como di cuenta que era de plástico. Como el equipo de audio que hay que puso Alfaro, que lo golpeas y es. Ese es un dibujo. Vale por una consola, le puso. Che, espero que Alfaro no escuche el programa porque la verdad que hoy. No, Alfaro le encanta, se caga de risa. Sí. Se caga de risa. Después no hace nada igual. Se caga de risa y deja todo igual, es así. Bueno. Tenemos acreditación. Te quiero, Alfaro. Che, por favor. Sí, las acreditaciones están buenísimas. ¿Cuándo vamos a sacar una foto y vamos a publicarla en la página de las acreditaciones? Y cuando hagamos algo más que para la de lo que hacemos ahora. Y esto nos decidimos, ¿eh? Y hacemos la revolución. Bueno, hacemos este programa. Nuestra página es www. El dedo del medio.com.ar. Ah, yo pensé que ibas a dejar el .com.ar a él y ya era todo completo. No, estaba tosiendo justo. Bueno, Diego, espero que el miércoles que viene estés con vida. Sí, sí, va a estar con vida, seguramente. No, para se traer sabe. La agenda. Pasando no se para sabe, el orto, yo creo que. Para el orto lo está pasando. Mira, estoy pasando mal, un poquito mal, sí. Pero igual me tomé un Ibupirac 600 y ahora a la noche voy por un Ibupirac 800 y duermo. Y mañana, bueno, y mañana va a ser Amy Winehouse. Claro. Pero no fue por las drogas, ¿eh? No, seguro. Porque dejó tomar las drogas. No fue ni la droga ni el rock and roll. A Diego lo mató la corrupción. Pero la pelota no se mancha. Exactamente. Lleno de frases comunes, nos vamos y nos despedimos. Esto fue el dedo del medio. Mando un saludo a Cami que cumple años. Adiós, edición 16. Y le vamos a dedicar un tema a Sónico la próxima. Claro, chao.